cuando pego mina y ya no chorea más. Anda re legal, entra en la federal. Cuando lo crucemos lo vamos a bajar. Quiere que le diga el oficial que era un gordo tranza y se llevó la plata.